Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Radio Talento. Escucharemos un pasaje de Manuel Rugeles y Edmar Díaz, Este Niño Don Simón, interpretado por Serenata Guayanesa. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Pom, pom, pom, pom, en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Pom, pom, pom, pom, montó después a caballo, dicen que otro veloz, por cantos de San Mateo. De San Mateo era el jinete mejor. Montó después a caballo, montó después a caballo, dicen que encontró veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo era el jinete mejor. Pom pom pom pom ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Y a caballo sigue andando, sin fatiga el soñador. Pom, pom, pom, pom. Y a caballo sigue soñando, y a caballo sigue andando, sin fatiga el soñador. Pom, pom, pom, pom. Y Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. De Angostura hasta Bolivia, de Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. A caballo anda en la historia este niño Don Simón. ¿Cómo anda? anduvo por América cuando era el libertador. Cómo anduvo por América cuando era el libertador. De namasira wayu asira isma waryan wayu marersai. En el mes de la resistencia indígena no podemos olvidar que hace 521 años el almirante Colón llegó a estas tierras a invadirla con su cultura europea y a robarse el oro que encontraba a su paso. En tiempo de Juan Vicente Gómez, Venezuela celebra como fiesta nacional el 12 de octubre, con el nombre del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, lo cual fue una mentira que se hizo creer de generación en generación. Este año se cumplen 521 años de la resistencia indígena en América Latina. Es la resistencia de los grupos indígenas contra los conquistadores españoles. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluye a las comunidades indígenas, reconoce su existencia y establece los derechos sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y les pertenecen. La resistencia indígena en tiempos de revolución significa luchar por la inclusión, que por muchos años los pueblos indígenas de Venezuela han peleado y siguen peleando. Es sinónimo de libertad y reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias. La resistencia indígena de cada una de las comunidades se ha convertido en una oportunidad para el desarrollo de su saber, para la inclusión y la reivindicación de la opresión que sufrieron durante años. UPRI, Unidad de Producción Radiofónica, Escuela de Talento Deportivo Táchira, con el apoyo de Rajuli, La Otra Radio. Comunícate con Radio Talento. Escríbenos a editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. Comunícate con Radio Talento. Escuchas Radio Talento. Los colores de mi bandera. Aguinaldo venezolano de Emma Díaz. En las voces risueñas de Carayaca. Venezuela, esta es mi tierra. Azul de mi bandera. azul de mi bandera parece un cielo estrellado. Cuando la luna en creciente brilla en su color plateado, Venezuela, esta es mi tierra. Venezuela, quiero dar la Venezuela, quiero dar la en el bicentenario del libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Y en el bicentenario del libertador Bolívar, a mi bandera le canto. El rojo como la sangre de nuestros libertadores. Escucharemos los saludos de nuestras y nuestros oyentes. Mi nombre es Ariana García, soy de Cuarto A y les envío un saludo a todos los oyentes y las oyentes de Radio Talento. Hola, soy Crisley Mora de Quinto A y quiero enviarle un saludo a los oyentes y las oyentes de Radio Talento. Hola, soy Han Rubio de Sexto A y le mando un saludo a todos los oyentes de Radio Talento. Hola, mi nombre es Naila Blanco, soy de Sexto C y le quiero enviar un saludo a todos los radio oyentes de Radio Talento. Hola, soy Daniel González de Cuarto A y les envío un saludo a todos los oyentes y oyentes de Radio Talento. Escucha Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Ali Primera es nuestro más grande y querido cantor. Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas. Nací en Coro, capital del estado Falcón, el 31 de octubre de 1941, pero se crió desde muy niño en un barrio de la península de Paraguaná, rodeado de inmensas refinerías petroleras. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Ali Primera es el autor de todas sus canciones. Escribió la letra y la música de cada una de ellas y él mismo las interpretaba. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que hace me sobra, me basta para pensar. Era un hombre sencillo y cariñoso con las niñas y los niños, amante de la lectura, de los mangos y los animales. Mira qué linda la vereda, las lluvias de primavera le embellecieron la piel. Toda la canción de Ali Primera es una respuesta a esa cultura del petróleo que atentó y sigue atentando contra el hombre y contra la ecología. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor. De ahí que Ali Primera es un cantor para la tierra y para la humanidad. Démosle duro a la mina, que se eleve esta oración, para que los hombres se unan y nos vamos para la lucha, lo mismito que Bolívar, para ser libres otra vez, otra vez. De una vez, otra vez, otra vez, otra vez, de una vez. La Escuela de Talento Deportivo Táchira le recuerda con admiración y dedica su sencillo homenaje. ¡Viva el padre cantor de Venezuela! ¡Que viva el canto popular de América Latina! UPRI, Unidad de Producción Radiofónica, Escuela de Talento Deportivo Táchira, con el apoyo de Rajuli, La Otra Radio. Escuchas Radio Talento. Yo de Vidal Colmenares, interpretado por él mismo, Si Somos Bolivarianos. Ay, yo elevo una plegaria a las alturas del cielo, hincándome de rodillas, para que el Señor me comprenda, a bendiciones de un milagro a toda la patria entera, de que nos mande a Bolívar a libertarnos de nuevo, porque con esta cuestión ya nosotros no podemos, con esta inescrupulosa que llegan de donde quiera, nos arrebatan lo nuestro amparado en sus poderes. Por otra parte, el país estuvo envuelto en problemas cuando hubo el incidente de Colombia y Venezuela. Si todos somos hermanos, mejor es que nos peleemos. Si somos bolivarianos, yo creo que nos entendemos. En esta fecha gloriosa, es bueno que recordemos que si todos nos unimos, derrotaremos el imperio. Si nuestro padre Bolívar, al lado del Padre Eterno, al fin verá realizarse todo un viejo sueño. Que los Andes, ¿no? Es que el clima ha cambiado, amiga, y esto se debe al comportamiento inconsciente del ser humano. Mira el pico Bolívar, ya no tiene la misma cantidad de hielo de hace 10 años. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Algo he escuchado sobre el calentamiento global. Dicen que los gases contaminantes envenenan la atmósfera.

trayectoria de libertad, en el hombre con el fulgor de su nombre relampaguea la historia, palpita bajo su gloria de plenitud Venezuela, nos ilumina la estela del libro que se repasa, vive en la luz de la casa y en el amor a la escuela. Vive en la luz de la casa y en el amor a la escuela. La, la, la, la, la, la, la. Escuchas Radio Talento. Y ahora escucharemos los saludos de nuestras y nuestros oyentes. Hola, soy Yachimar Núñez. Desde Estoa y le mando un saludo a todos los oyentes de Radio Talento. Soy Miguel Antonio Camargo, de Quinto Sección B, y quiero enviarle un saludo a todos los oyentes y las oyentes de Radio Talento. Hola, soy Maciel Morales, de Sexto A, y les quiero enviar un saludo a todos los oyentes de Radio Talento. Hola, soy Juan Colmenares, estudio sexto grado, Sección B. Vengo a darle un saludo a todos los oyentes de Radio Talento y en especial a los yudokas. Hola, soy Valeria Gamboa, de Sexto A, y le mando un saludo a todos los oyentes que escuchan Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Escucharemos una gaita de tambora de Rafael Salazar, Iván Pérez y Francisco Pacheco. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce almíbar, Simón Bolívar. Bolívar, mi general, por Dios te pido, de tus bravos oficiales me deis marido, ay, ay, ay, me deis marido. Bolívar, mi general, tiene un caballo que cuando entra en la pelea cabal parece un rayo, ay, ay, ay. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce almíbar, Simón Bolívar. Bolívar, mi general, tiene en la boca un clavelito encarnado que bien, que me provoca, ay, ay, ay, que me provoca. Bolívar, mi general, tiene la espada que cuando corta la brisa del mar, la tierra es patria, ya, ya, la tierra es patria. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce almíbar, Simón Bolívar. Bolívar, cuenta conmigo, Simón, cuenta conmigo. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar, Simón Bolívar. Radio Talento. Un conflicto es entre dos o más partes. Puede ser personas, familias, grupos o comunidades. Un conflicto nace cuando no nos ponemos de acuerdo para lograr nuestros objetivos y competimos para alcanzar sin importar afectar a otros. Aunque no nos demos cuenta, a veces los objetivos parecen distintos, pero en el fondo buscamos lo mismo. Aprendamos a dialogar y a cooperar para alcanzar nuestros objetivos en paz y armonía. La paz, responsabilidad de todos. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. UPAE, Unidad de Producción Audiovisual, Escuela de Talento Deportivo, Táchira. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la mira, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Tú también puedes salvar el planeta. Cinco de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. UPAE, Unidad de Producción Audiovisual, Escuela de Talento Deportivo, Táchira. Escuchas Radio Talento. Disfrutaremos del tema Por Aquí Pasó, una copla joropo de Alberto Torrealba, interpretado por Noel Rebolledo. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí vestido de humo, el huracán que iba ardiendo fue cimo de tierra libre entre su manta y su sueño. Fue silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero. Como las claras carúas en el terrón al reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como en la garza en el jumbo, como en la tarde los vuelos, como en la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el rejón en la carga, como la gasa en el remo, como en la peña en la espuma, como el rocío en el pétalo, como el cocuyo en el aire, como la luna en el melado, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo.

Cale, ni Monteverde ni Bove, ni Bravo del Valente, no regaron este hombre. ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva para todo el mundo nuestro gran libertador! ¡Que viva para todo el mundo nuestro gran libertador! Para librar a Venezuela de tanto diablo maluco. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bove, ni Ramos del Valente, doblegaron este hombre. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bove, ni Ramos del Valente, doblegaron este hombre. ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Que viva para todo el mundo nuestro gran libertador! ¡Que viva para todo el mundo nuestro gran libertador! A través de tu radio web escolar, Radio Talento. Un árbol es como un pueblo de animales donde viven algunos de ellos y donde los pajaritos muy inteligentes construyen sus casitas. Ahí cerca tiene una frutería que es su despensa, su comedor, para no morir de hambre ni de frío. Malo es que celebramos un único día del árbol y el resto de días del año se lo pasan los hombres talando bosques enteros. El árbol que robó su ilusión. Cuida el árbol, ese fiel y silencioso compañero que nos brinda decenas de beneficios y que pese a ello muchas veces maltratamos y subvaloramos. UPAE, Unidad de Producción Audiovisual, Escuela de Talento Deportivo Táchira. Comunícate con Radio Talento, escríbenos a editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com.

patria querida.